FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo les va? 9 y 16 minutos de la mañana, comenzamos una nueva semana en Recorte Informativo. Bueno, un fin de semana en el que ha ocurrido la muerte de una de las cantantes más importantes de América Latina, estamos hablando de Mercedes Sosa. Dentro de unos minutos también haremos un pequeño homenaje, escucharemos algunos temas de esta mujer que entregó su vida, su historia, su militancia a una democracia. Luchar por algo mejor de lo que hoy existe, ¿no? Lo viene luchando desde que nació, desde que comenzó a escribir sus canciones, lo luchó desde el exilio, lo luchó una vez que regresó, y así fue hasta el día de hoy. Por eso es necesario reconocer la historia de esta gran mujer de la provincia de Tucumán. En unos minutos vamos a estar escuchando algunos temas de ella también para compartir con ustedes, pero es importante también no olvidar lo que está ocurriendo en la Argentina o a nivel mundial, y sin duda en el mundo. La reunión del G20 marcó un antes y un después, según lo que declara Amado Boudou, que es el ministro de Economía. ¿Por qué? Dice que a partir de la última reunión del G20 existe un nuevo Fondo Monetario Internacional. Y cuando habla en estos términos se refiere, imagino, a un fondo más accesible, con menos condiciones, que puede prestar dinero con unas tasas de interés no muy altas, que no puede estar un país sometido a tantas condiciones como la ha estado durante muchísimos años, y sobre todo en la década del 90. Pero a la vez, Argentina ve necesario esta incorporación nuevamente, o mejor que incorporación, porque ya es país miembro, sería un nuevo préstamo que entregaría el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y esto ya se está tratando de garantizar a través de propuestas que llegan de bancos internacionales para colocar deuda a través de la emisión de bonos por un monto de entre 500 y 1.000 millones de dólares. Dijeron que no tiene ninguna urgencia desde el gobierno, pero que demuestra que algunas ofertas demuestran el acceso lo tiene ahora la Argentina después de costos que no fueron muy atractivos del todo, dicen. El Fondo Monetario Internacional, si vuelve a auditar las economías de América Latina y sobre todo la de Argentina, seguirá haciendo lo que vino desarrollando durante los últimos años. No hay que olvidarse que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional de alguna manera controla las estadísticas que va publicando el INDEC. No es que controla que hay funcionarios dentro del instituto, sino que las audita desde el exterior. Cuando la Argentina entrega cifras en materia de inflación, en materia de crecimiento de empleo, desempleo, cae la industria, sube la industria, el superávit fiscal, el déficit fiscal, bueno, todos estos datos son analizados. E incluso lo han confirmado el propio director actual del INDEC, Itzkovich, que dijo: el Fondo Monetario nos recomendó en varias oportunidades tratar de manejar las estadísticas de esta manera, lo hemos hecho y nos han salido favorables, dijo. Bueno, todo esto en medio de la intervención, para no olvidarnos. Pero Eizarríe, es el director del Departamento de América del FMI, dijo que Argentina tiene la obligación de permitir al organismo revisar su economía. y alertó que el país tendrá un crecimiento bajo por su falta de acceso a los mercados financieros. Aseguró que no debe tener vergüenza de aceptar una emisión anual y que todo dependerá de las próximas reuniones que se mantengan entre Martín Redrado, el titular del Banco Central, Amado Boudou y el gerente general del FMI, Dominique Strauss-Kahn, luego de la reunión del G20 que estuvo desarrollándose la semana pasada en Estambul, en Turquía. Estos datos que entregamos, estas informaciones, son para entender un poco hacia dónde quiere ir el gobierno en estos últimos meses, de lo que queda del 2009, qué es lo que se espera para el 2010, con una provincia de Buenos Aires que también ve necesario nuevos préstamos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, porque los fondos internos, los fondos de la Argentina no alcanzan. Por mala administración, por una crisis financiera que también recibió su impacto aquí en nuestro país, pero por ejemplo la provincia de Buenos Aires ve necesario nuevos préstamos, ya que tiene un déficit fiscal de casi 5.000 millones de pesos, y no cualquier provincia tiene ese semejante monto en rojo, sería en todo caso. Y esto va a repercutir directamente en el ajuste en el presupuesto para salud, para educación, como ya se vio a nivel nacional. Va a repercutir en los aumentos estatales, serán escasos o nulos directamente. Y nuevamente esto traerá conflicto en los principales gremios o sectores de los estatales. Para cerrar, dice en una página, ¿por qué se creó el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario es una organización internacional, sus países miembros se han obligado por contrato a cumplir determinadas reglas, a cooperar en cuestiones de política monetaria internacional y de flujos de fondos, y a cooperar financieramente entre sí para superar déficit en la balanza de pago. De esta manera se quiere cooperar con el crecimiento del comercio internacional y así lograr un elevado nivel de empleo y de ingreso real. La fundación del FMI tuvo mucho que ver con la fundación simultánea del Banco Mundial, su organización hermana para la financiación del desarrollo. Me quedo con esta parte. Se quiere cooperar con el crecimiento del comercio y lograr un elevado nivel de empleo y de ingreso real. Ya lo explicó aquí la semana pasada Alejandro Olmos Gaona lo que ocurrió en la década del 90 cuando el Fondo Monetario le prestó plata a la Argentina. El desempleo llegó a sus picos más altos. No es solamente echar la culpa a Menem, hay muchos que hoy están que en la década del 90 también. Esto es Recorte Informativo, buen día para todos. Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y conseguir. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para decir.

para recordar, hace casi 50 días fue detenido y acusado de abuso y resistencia a la autoridad por tratar de frenar a un policía de civil que estaba persiguiendo a un supuesto delincuente. Alejandro Sánchez fue llevado y detenido desde allí, desde Las Catonas, desde su casa, su departamento, hasta la comisaría. Fue golpeado en la calle, fue golpeado en la comisaría. Le tiraban agua para que se volviera a despertar, lo seguían torturando. Nunca lo llevaron a un hospital. Lo llevaron a la fiscalía a declarar y se desmayaba de la cantidad de golpes que tenía. Una ambulancia de la REM, este dato no es menor, una ambulancia de la REM estuvo permanentemente en la puerta de la fiscalía mientras allí estuvo detenido momentáneamente Alejandro Sánchez. Luego fue llevado de vuelta a la comisaría, se le tomó la declaración recién 15 días después. Los testigos no pudieron aportar sus testimonios. La defensa a cargo del doctor Mangieri se encontró con miles de irregularidades, entre ellas las contradicciones en las declaraciones del policía Pintos, que fue quien golpeó salvajemente a Alejandro Sánchez. Ahora bien, lo que decidió finalmente la jueza fue encontrarlo culpable de resistencia y abuso de la autoridad, y no como se esperaba, que Alejandro Sánchez quedara en libertad, ya que eso es lo que había ofrecido la fiscalía 2 horas antes de la resolución de la jueza Guarino. Ustedes lo escuchaban aquí a la abogada Mangieri el viernes por la mañana decir, la fiscal Urrutia traería el pedido para que quede libre. Bueno, 2 horas después esto se cambió. Hubo una orden, no sé qué es lo que pasó, pero finalmente, decía Mangieri, lo encontraron culpable y ahora está detenido nuevamente con una prisión preventiva hasta que se llegue el juicio oral. E incluso quedó detenido por peligro de fuga. Mire, ¿no? 2 horas antes era casi libre y 2 horas después está detenido y con peligro de fuga, ¿no? Bueno, tenemos algunos testimonios para compartir de Elida, una familiar de Alejandro Sánchez, de Nancy Yapura, su mujer, y del abogado Néstor Mangieri para compartir con ustedes. También tenemos la palabra del doctor Adrián Galloso, jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno. Hay un nuevo plan de vacunación para la polio y el sarampión. Polio y sarampión. Nuevo plan de vacunación. Enfermedades que, en el caso de la polio, no se ven hace mucho tiempo. No se registran. No hay demasiada información en los últimos tiempos. Pero hay un plan de vacunación gratuito que se está desarrollando en todo el distrito. Cuando venía para la radio veía el hospital móvil también. También. De la rubiola, me confirma Victoria Espinosa. Que el sábado fuiste a la peregrinación, Victoria. Sí, sí. Está, camina bien. Sí, no está muy cansada, se la ve. Se la ve bien. Se la ve bien. También tendremos la palabra de Carlos Vicente hoy, dentro de unos minutos. La palabra de Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones, porque nos quedó pendiente la nota del viernes que habla de las nuevas reglas para los boliches de la provincia de Buenos Aires, la nueva ley que se aprobaría en esta semana. Bueno, hay algunas cosas con las que está de acuerdo y otras que no. Esto es Recorte Informativo, comenzamos, 33 minutos pasaron de las 9 de la mañana, panorama. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Grecia, contundente victoria socialista. El candidato del movimiento socialista panhelénico, Georgios Papandreou, ganó ampliamente las elecciones legislativas realizadas en el día de ayer. El candidato superó a los conservadores en el poder desde hace 5 años por un margen de 7 puntos cuando se había escrutado el 76% de los colegios electorales. Hasta el momento Papandreou ganó con un 44% de los votos, lo cual le otorga 159 de los 300 diputados del Parlamento, logrando así una mayoría absoluta. Para el 11 de octubre, 5 partidos conformarán el nuevo Parlamento griego. Nacionales. Nunca nos fuimos. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Nicolás Aizarrigue, planteó que Argentina no debe tener vergüenza de aceptar una misión del organismo para supervisar anualmente sus cuentas públicas, lo cual no implica una intromisión política. El tema será analizado en las reuniones que mantendrán en forma separada el ministro de Economía, Amado Boudou, y el titular del Banco Central, Martín Redrado, con el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn. En la cita, Boudou insistirá ante Scan ante una eventual misión del FMI que venga al país a supervisar las cuentas públicas, que esto se concrete en cuestiones técnicas, que sea un intercambio de información y que no haya planteos de política económica. Provinciales. Corrientes, ganó el primo. El candidato radical a la gobernación de Corrientes, Ricardo Colombi, se impuso ayer en el balotaje sobre su primo, el actual mandatario Arturo Colombi. De esta manera, el actual gobernador perdió en una segunda vuelta caracterizada por la escasa participación de votantes en relación a la primera vuelta, en la que votaron el 75% del padrón. Pocos minutos antes del escrutinio oficial, Arturo Colombi había reconocido la derrota, manifestando: los números son irreversibles. Quiero agradecerles a todas las personas que han apoyado al frente en estos 4 años. Tenemos ahora otra tarea por delante y es la de estar siempre presentes. Locales. Vacunación gratuita. En la actualidad se están desarrollando 2 planes de prevención, uno que está destinado a los menores de 5 años para que tengan suministradas las vacunas antisarampionosa y Sabin, y otro encabezado para los hombres y mujeres de entre 14 y 39 años que no tienen la vacuna contra la rubiola. Recorte informativo dialogó con Adrián Galloso, responsable de epidemiología del Hospital Mariano Luciano de la Vega, y describió ambos planes de vacunación. Un plan de vacunación nacional que comenzó el 28 de septiembre. Nosotros el 28 de septiembre hicimos en el Riglos la apertura oficial y que está destinado a vacunar a todos los menores de 5 años con 2 vacunas, la antisarampionosa y la Sabin, que es para la poliomielitis. La otra población que está, la que está destinada a esta campaña, es a los hombres y mujeres de entre 14 y 39 años que no fueron vacunados. Viste que en los 2 años anteriores se vacunó contra la rubiola, por el tema de la rubiola congénita. Así que a estos 2 grupos de edad está. Obviamente hay mucho más movimiento con todo el tema de los menores de 5, para polio y para sarampión, porque siempre la población infantil se vacuna mucho más, y porque esta campaña no está orientada a completar esquemas, sino se vacuna más allá de las vacunas que tengan. Además, indicó que el sarampión y la poliomielitis son enfermedades casi ausentes en nuestro país y Latinoamérica, pero es importante que la población esté inmunizada por casos que probablemente vengan de otros países. No, en realidad son enfermedades que hace como más de 10 años que no tenemos en Argentina y en buena parte y en Latinoamérica. Pero, digo, como en otras partes del mundo son enfermedades que todavía se encuentran y hay presencia de esta enfermedad, y con lo habitual que son los viajes y todo esto de la globalización, entonces es importante que estén todos inmunizados por si empieza a haber circulación viral. La idea es que en la medida que estén todos, la mayor cantidad de la población inmunizada, hay menos riesgo que esta enfermedad se presente. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,

Hay otra forma de comunicar. Sin multimedios. Hay otra forma de opinar. Sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Bueno, durante todo el programa vamos a ir escuchando cortinas de Mercedes Sosa, distintos temas que acompañaron su larga trayectoria con más de 30 discos. Y remarcar y recordar esto, ¿no? Fue una defensora de la democracia, ¿no? Luchó toda su vida por un país mejor, por una sociedad mejor, por un mundo mejor. Con aciertos y errores como lo puede tener cualquier ser humano. Pero lo que se vio reflejado en estos últimos dos días, desde que falleció, incluso antes de cuando ya su estado de salud era muy grave en el hospital allí en Capital Federal, fue una demostración total de afecto y de cariño de las personas que eran más allegadas a ella, pero también demostró cuánta gente la conocía y cuántos amigos tenía, porque creo que eran amigos de verdad. Muchos, muchos. ¿Cuánto lo ayudó a Charly García? ¿Cómo olvidarse, no? Todo lo que hizo por Charly. Fue su madre, como él mismo lo dijo también. Sus compañeros de ruta casi inseparables, León Gieco, Víctor Heredia, Tarragó Ross, Jaime Torres. ¿Cómo recordar a tantos, no? Todos estuvieron en este camino de muchos años de Mercedes Sosa y la acompañaron. Hasta el día de ayer, Peteco Carabajal, me estoy olvidando, y una manera de despedirla que hace a su naturaleza, hace a su vida, a lo que fue su vida, cantando. Ayer en el Congreso se podía ver, en un momento escuché a Peteco Carabajal con una guitarra cantándole, porque era la mejor manera de homenajearla, así todos lo entendieron. Desde Tucumán, León Gieco en un recital ante 20.000 personas, y las demostraciones llegaron de todas partes del mundo, de afecto y de cariño hacia Mercedes Sosa, la negra, y sus familiares. Desde aquí, bueno, nuestro mínimo homenaje será este, escuchar algunos temas mientras desarrollamos las noticias, que hacen a lo que también peleaba, ¿no?, Mercedes Sosa, por una mejor sociedad, un mejor distrito, un mejor barrio, todo. De alguna manera estamos muy relacionados. Para empezar, quería arrancar con lo que nos quedó pendiente de la semana pasada, la nota con Oscar Siburu, que es subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, por la nueva ley que se está reglamentando, o aparentemente ya tendría la media sanción que falta de diputados de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ¿sí? El proyecto impulsado por Scioli dice que los boliches cerrarán a las 5:30, cerca de las 5:30 todos. Abrirán, sus puertas estarán abiertas hasta la 1 y 2 como máximo para que ingrese gente. El alcohol se va a restringir hasta las 4 de la mañana. Medidas que se están tomando de seguridad, un poco impulsado por las campañas mediáticas de muchos canales que nos viven mostrando esta violencia que hay en las calles. ¿Cómo no nombrar a policías en acción, no, en esto? ¿Cuánta responsabilidad tienen? Esto lo permiten todos. Pero digo, es responsabilidad incluso porque es apología del delito también, de la violencia, difundir estas imágenes. No es que la policía muestra imágenes de prevención, ¿no?, para evitar, bueno, que haya peleas a la salida de boliches o discusiones, sino que las muestra y de eso hace como una comedia, como una parodia, cargando a aquella persona que está alcoholizada, a una joven, a una chica que también está alcoholizada o pegándose con alguien. De esa realidad la desvirtúan totalmente para que termine siendo algo ya naturalizado, ¿no? Y a esto es a lo que a esto llegamos ya. ¿Qué dijo Oscar Siburu? El primer audio que vamos a escuchar. No está de acuerdo con la uniformidad del horario.

todos los bolicheros la preocupación de que muera la noche como comercio para ellos, ¿no es cierto? Y bueno, creo que ahí surgieron inquietudes, que después, bueno, creo que se van a originar en un abloquelamiento en contra de esta ley de parte de los bolicheros. Estás escuchando Recorte Informativo. Información que necesitas. Este tema de Mercedes Sosa está incluido en la película Che Guerrilla, me parece. Sí, ¿no? La segunda parte, claro, en Bolivia, el Che en Bolivia, cuando finaliza la película, termina con este tema. Otro tema para tratar aquí en la mañana, les decía, el plan de vacunación contra la polio y el sarampión. Victoria, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo. Bueno, pudiste entrevistar a Adrián Galloso, jefe de epidemiología. Sí, exactamente. Nos comentaba que en este momento se están implementando dos planes. Uno está destinado a los chicos, a los menores de 5 años, que tiene que ver con la prevención de la poliomielitis y el sarampión. Y el otro tiene que ver con la gente entre los 18 y 39 años, los 14 y 39 años. 14 y 39, sí, aquí tenemos la información. Que para fortalecer la campaña de la rubéola, que un año había sido para mujeres, otro año iba a ser para hombres, este es para ambos. Me acuerdo que el año pasado era vacunate si sos macho. Sí. ¿Te vacunaste vos, Diego? No sos macho. Cristian, ¿cómo que no te vacunaste? También este año también se hizo. Yo me vacuné, me obligaron un poco, me agarraron la enfermera en la estación de transbordo, venía acá. Listo. Es un macho que sabe correr, dice que. Bien. Está bien. Está bien. Se ve que vos no, porque te atraparon igual. Me atraparon a mí. Bien. No pude correr. Bueno, ¿te parece? Me choqué con un colectivo de la Perlita. ¿Escuchamos la palabra de Galloso? Adrián, ¿sí? Galloso, que nos explica ambos planes. En un plan de vacunación nacional que comenzó el 28 de septiembre, nosotros el 28 de septiembre hicimos en el Riglos la apertura oficial, y que está destinado a vacunar a todos los menores de 5 años con dos vacunas, la antisarampionosa y la Sabin, que es para la poliomielitis. La otra población que está destinada a esta campaña es a los hombres y mujeres de entre 14 y 39 años que no fueron vacunados. Viste que en los dos años anteriores se vacunó contra la rubiola, por el tema de la rubiola congénita. Así que a estos dos grupos de edad está. Obviamente hay mucho más movimiento con todo el tema de los menores de 5, para polio y para sarampión, porque siempre la población infantil se vacuna mucho más, y porque esta campaña no está orientada a completar esquemas, sino se vacuna más allá de las vacunas que tenga. Es una dosis extra al plan habitual de vacunación. ¿En qué me puedes comentar acerca de estas enfermedades? ¿Por qué es importante prevenirlas? Mira, no, en realidad son enfermedades que hace como más de 10 años que no tenemos en Argentina y en buena parte y en Latinoamérica. Pero, digo, como en otras partes del mundo son enfermedades que todavía se encuentran y hay presencia de esta enfermedad, y con lo habitual que son los viajes y todo esto de la globalización, entonces es importante que estén todos inmunizados por si empieza a haber circulación viral. Por ejemplo, viste que el año pasado hubo casos de sarampión, no nuestro, sino de afuera, de vinieron gente que venía de turismo acá a Buenos Aires y empezaron a desarrollar sarampión acá cuando llegaron a Argentina. Por suerte no se contagió nadie, no hubo ningún caso propio, pero bueno, la idea es que en la medida que estén todos, la mayor cantidad de la población inmunizada, hay menos riesgo que esta enfermedad se presente. Música. a pensar en el pasado. Bien, estaba escuchando y viendo también alguna información acerca de el sarampión. Claro, afecta a los niños menores de 5 años. Y esta enfermedad puede derivar, es viral, y puede derivar en la muerte. Si los chicos no tienen las defensas necesarias para soportar esta enfermedad, es mortal. Exactamente. Sí, este plan, nos comentaba Adrián Galloso, no solamente se está implementando en el Hospital de Moreno, sino en diferentes centros de salud. Y bueno, y también le consultamos acerca de la situación de la epidemia de la gripe A, que dijo que ya eso, que ya dio con certeza de que no hay ningún caso. Lo que sí dijo que ya están empezando a trabajar sobre el dengue, todas las medidas de prevención y concientización, porque se sabe que va a haber mosquito y va a haber casos de esta enfermedad. Lo que no hicieron el año pasado, en realidad, ¿no? Comenzar con las prevenciones en cuanto a la epidemia de dengue. En la página de la municipalidad es el cartel más grande. Municipalidad de Moreno, dengue, campaña de prevención 2009-2010. ¿Qué es el dengue? ¿Cómo se contagia? ¿Qué puedo hacer para prevenirlo? Bueno, mucha información. Sí, y una estética llamativa, rojo y negro. Sí, mucho rojo y negro. Y un mosquito que se mueve, mirá. Y lo aplasta la palabra prevención. Viene un mosquito y la palabra prevención lo aplasta. Buen diseño de la página. Escuchamos la segunda parte de Galloso y de ahí directo a la tanda. Gripe A ya está. Eso sí, ya. Ese es un tema que manejamos nosotros y gripe A ya no, por lo menos ahora no hay. Nosotros hacemos vigilancia de la unidades centinela y hacemos vigilancia de casos de cuadros gripales y gripe A ya no hay más, por lo menos por ahora. ¿Y mediante qué actividades ya se están empezando a trabajar el tema del dengue? Digo, ya hay varias actividades que se están desarrollando en varias áreas de la municipalidad con las instituciones escolares y se armó un plan municipal de lucha contra el dengue y contra el mosquito, trabajos de monitoreos para ver dónde hay más presencia de mosquito, actividades comunitarias para descacharrizar. Hay toda una serie de acciones, si bien todavía no empezó el calor fuerte y la presencia del mosquito Aedes todavía no la registramos, pero ya empezamos a trabajar, sobre todo la concientización de la población, que es la única manera de erradicar esta enfermedad, ¿no? ¿Qué pronóstico han hecho sobre el futuro? Digamos, ¿va a haber mucha cantidad de mosquitos, mucha cantidad de casos? Mira, no, eso no se puede. Mosquito hay en toda la provincia de Buenos Aires, eso ya lo sabemos. Digo, hay mosquitos y hace calor y la gente va y viene mucho del norte, que son las zonas de mayor presencia de dengue, hace que el riesgo de que haya epidemia está en Buenos Aires, por eso hay que trabajar y concientizar. Y después, ¿cuándo va a ocurrir? No lo podemos saber, pero que el riesgo está, la probabilidad es muy alta. Si trabajamos, esa probabilidad va a disminuir. Nombres, apellidos, cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con Verdes. Verdes. Diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474. O al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular.

No los reincorporan. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y su par bonaerense, Oscar Cuartango, resolvieron, tras reunirse ayer, insistir ante Kraft Food con el pedido de que reincorporen a los trabajadores despedidos y reinserten a los delegados. Tomada y Cuartango dijeron que profundizarán las acciones iniciadas la semana pasada para lograr que la compañía se comprometa con el cumplimiento de las normas y solucione el conflicto que ya lleva más de 2 meses. A su vez, los trabajadores despedidos se congregarán mañana a las 16 horas en la puerta del Ministerio de Trabajo, desde donde marcharán hasta la Plaza de Mayo. En estos momentos, organizaciones sociales y partidos políticos cortan Ruta 23 y Autopista del Oeste en apoyo a los trabajadores. Provinciales. Córdoba, sin escuelas. La Unión de Educadores de la provincia de Córdoba comienza hoy a las 12 horas un paro en reclamo de un aumento salarial. La protesta se concentra durante esta jornada en Río Cuarto, aunque también la medida de fuerza afectará a los departamentos de General San Martín, Juárez Celman, Tercero Arriba, Calamuchita, General Roca y Roca Enzas Peña. La medida fue ratificada el viernes luego de que concluyera una nueva reunión en la Secretaría de Trabajo sin que la provincia haya oficializado una propuesta hacia el gremio docente. Locales. Injusticia. Alejandro Sánchez, torturado y detenido por el personal de la comisaría octava de Las Catonas, finalmente fue declarado culpable por la jueza de garantías Mirta Guarino y deberá esperar en prisión el juicio oral. El pasado viernes, una vez finalizadas las audiencias, su abogado, Néstor Mangieri, dijo que no se comprendía la decisión de la jueza, ya que 2 horas antes a Alejandro Sánchez le ofrecían la libertad. Sorprendido por la irrazonable accionar o decisión de su señoría, la doctora Guarino, la jueza subrogante, en el día de la fecha, atento a que en el día de hoy a mi defendido Sánchez Escarione le ofrecía la libertad a la propia fiscal, lo que sí querían que se declare culpable y le ofrecían la libertad. Esto lo perjudicaba él también. Y lógico, lo perjudicaba, pero aparte quería que se haga justicia. Quería que se haga justicia. Se hizo la audiencia, escucharon todas las pruebas, receptaron todas las pruebas. A la hora, no solo lo declaran culpable del atentado a la autoridad, que el propio Ministerio Público consideraba que no lo había hecho, por eso le ofrecía la libertad, y le dictan la prisión, atento a que sospechan que se pueden dar a la fuga. Como 2 horas antes le ofrecían la libertad y ahora sospechan que se puede dar a la fuga. Mangieri sostuvo que la jueza Guarino avaló todas las irregularidades en las declaraciones del policía Pintos, principal involucrado en la tortura hacia Alejandro Sánchez. Le da veracidad al testimonio de Pinto, que se contradijo en sus 3 declaraciones y que por indicaciones de la doctora Urrutia rectificó tanto el acta de procedimiento como su declaración anterior en todo lo que se contradecía con la declaración ante la fiscalía. 2 horas antes, el propio Ministerio Público decía que no y ofrecía la libertad. Como la familia y el propio Escarione quería que se haga justicia, fue audiencia, se escucharon las pruebas y ahora se retrotrae, o sea, una voluntad distinta de la que habían ofrecido tanto la fiscal como la jueza. O sea, si él se declaraba culpable, lo dictaban en libertad. Esa fue la oferta. Nadie escuchaba el accionar que fue víctima Sánchez Escarione. La esposa de Alejandro Sánchez, Nancy Yapura, dijo que apelará a la decisión de la jueza Guarino y harán todo lo posible por conseguir la libertad. Y apelación, vamos a tener que presentar todas las pruebas que ya tuvimos hasta ahora, presentarlas ya para ver qué decide. Y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que le den la libertad. ¿Cuál es el sentimiento que vos tenés sobre él? Y acá ahora tengo mucha bronca, una indignación tengo. ¿Qué le vas a decir a tus hijos ahora? Eso, ¿qué le voy a decir a mis hijos ahora? No tengo palabras, yo pensaba que el padre iba a estar con ellos. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Escribo sobre un destino que apenas puedo tocar. En tanto un niño se inventa con pegamento un hogar, mientras busca las palabras para hacer esta canción. Un niño esquiva las balas que buscan su corazón. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Y juega la Navidad. Y juega. La niñez de nuestro olvido pide limosna en un bar y lava tu parabrisas por un peso, por un pan. Si las flores del futuro crecen con tanto dolor, seguramente mañana será un mañana sin sol. Acurrucado en mi calle duerme un niño y la piedad arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Arma lejos un pesebre y juega la Navidad. Y juega la Navidad. Y juega. Continuamos en recorte informativo. 17 minutos pasaron de las 9 de la... de las 10 de la mañana, perdón. Pasó rápido el tiempo. El día viernes se anunció desde hace mucho tiempo, se viene preparando también esta marcha por la paz y la no violencia, que está encabezada sobre todo por el Partido Humanista. En el orden local, esta marcha que comenzó en Nueva Zelanda, desde hace 2 semanas aproximadamente, pasó por aquí, por el centro de Moreno, es decir, no es que vienen todos de Nueva Zelanda, obviamente, sino que el Partido Humanista local, más otras organizaciones, acompañan esta marcha e hicieron un acto de presencia y convocatoria donde también asistieron concejales, el propio intendente y el diputado nacional también, Mariano West, estuvieron en la Plaza San Martín donde se desarrolló esta convocatoria y tenemos para compartir más adelante varios audios, la palabra del intendente hablando sobre esta convocatoria, hablando sobre las cooperativas de trabajo, tema que venimos siguiendo hace varias semanas, y también la palabra de Alejandro Roger, principal referente del Partido Humanista aquí en Moreno. Pero como todos los lunes, está nuestro amigo, nuestro compañero Carlos Vicente de la ONG de Acción por la Biodiversidad. Tras la presentación, conversamos con él. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Acción por la Biodiversidad. Carlos Vicente, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Buen día, Rodrigo, un gusto conversar. Nos quedamos con las ganas la semana pasada, así que bueno, con gusto de retomar. Sí, la semana pasada tuvimos un programa bastante agitado. Sí, sí. Bueno, lo importante es que se está prestando un servicio y eso es valiosísimo y hay que saber atender esas prioridades, ¿no? Por supuesto. Carlos, ¿qué tema tenías pensado conversar el lunes pasado? Confirmábamos hablar de un tema, bueno, del que vengo trabajando hace más de 24 años, pero que casualmente la semana anterior estuvo presente porque me invitaron el Pro Huerta de Santiago del Estero a unas jornadas provinciales que fueron, se llamaban Reencontrándonos con el Monte, y bueno, reavivó eso las ganas de poner una vez más en discusión este tema de las plantas medicinales y el uso popular de las plantas medicinales, que es tan extendido en nuestro país, que estoy seguro que es muy extendido entre los vecinos de Moreno, que seguramente tienen tradiciones y años de uso de las plantas medicinales, y que sin embargo estamos atravesando por un momento en el cual el sistema de salud rechaza esta sabiduría, rechaza este conocimiento, y bueno, aportar y estimular para que, así como desde distintos órganos oficiales como el Pro Huerta se promueve valorizar este conocimiento, hay, digamos, miles de personas en Argentina, médicos, farmacéuticos, agentes de salud, líderes de base, organizaciones populares que están trabajando por revalorizar el saber sobre las plantas medicinales porque son un recurso muy, muy valioso para las comunidades. De hecho, hace unos cuantos años estuvimos conversando con las autoridades de Moreno para ver cómo incorporarlo y bueno, lamentablemente salud no se pudo concretar esto, pero bueno, siempre existe la posibilidad de que desde las bases, desde las organizaciones de base, desde el barrio, digamos, se haga algo por rescatar las plantas medicinales, ¿no? Carlos, la importancia de las plantas medicinales, porque muchas veces, como bien lo decías, es rechazada por parte de la sociedad incluso, ¿no? Además de el sector de la ciencia que no ve como una alternativa el uso de las plantas medicinales. Pero ¿dónde tiene más reconocimiento esta? Porque es parte de una tradición también, ¿no? Bueno, es parte de una tradición. Es de nuestras raíces, ¿no? Viene del norte también de nuestro país. De cada lugar de donde venimos, porque en realidad tanto quienes vienen del interior como quienes por ahí tenemos nuestras raíces en españoles, italianos, árabes, judíos, etcétera, que llegaron acá a la Argentina, cada uno vino con sus plantas, y en este momento las plantas de uso popular en Argentina son una mezcla justamente de todas esas culturas, con la raíz, por supuesto, que es la tierra, que es, bueno, las plantas que están aquí, ¿no? Que son no solo las nativas, sino las que se han asilvestrado, o bueno, o la que la gente cuida y tiene en sus jardines, ¿no? Pero la pregunta esta tiene dos puntos bien concretos. Uno es el hecho de que toda la farmacología moderna, toda la farmacia moderna nace de estos conocimientos tradicionales, desde la aspirina hasta plantas tan relevantes como algunas plantas que se extraen, el Taxol, que se usa para el tratamiento del cáncer, provienen de plantas medicinales usadas tradicionalmente. Entonces, bueno, fíjate vos el valor que tiene, que es el que ha dado origen a toda nuestra farmacología moderna, y si bien uno no debe renegar de todos los avances de la farmacología, es cierto que los laboratorios que se han convertido en esta sociedad, también en uno de las corporaciones poderosas, resguardan sus intereses, y parte de esos intereses es que la gente deje de usar las plantas y compre. Claro, siga consumiendo los medicamentos, ¿no? Pero, por otro lado, desde la Organización Mundial de la Salud, desde hace muchos años, se habla de una estrategia mundial de atención primaria de salud que plantea que, fíjate vos, que nada menos que el 80% de las enfermedades de una comunidad pueden tratarse en la comunidad con los recursos de la comunidad. Y esto tiene en primer lugar, y la Organización Mundial de la Salud lo reconoce, como el principal recurso a las plantas medicinales. ¿Esto, Carlos, se está implementando en alguna provincia nuestra, en algún distrito? Hay cantidad... Digo, que algún hospital lo tome, alguna unidad sanitaria lo tome. Hay cantidad de experiencias, yo tengo, como te digo, como son muchos años, la experiencia concreta en Rosario, donde hemos trabajado mucho y donde hay muchos médicos que se han formado en el tema y que trabajan codo a codo con la comunidad y tienen jardines de plantas medicinales cerca de los centros de salud y las mujeres elaboran preparados que se usan en los centros de salud para atención primaria, ahorrando muchísimos recursos y gastando mucho menos y utilizando, como digo, un recurso cercano. Pero vos pensá, si realmente se instrumentase en Argentina una estrategia seria de atención primaria de salud, ¿cuánto podría significar esto en términos de ahorro, cuando estamos hablando que el 80% de los problemas de salud podrían resolverse en la comunidad, ¿no? ¿Y cuánto le significaría a la gente de ahorrarse viajar, claro, sí, ¿no? Sí, sí. De enfrentar las colas que después hay en los hospitales, etcétera? Pero bueno, lamentablemente hay muchos intereses detrás, o sea, lamentablemente la salud no es el cuidado de la salud, sino el negocio de la enfermedad, y hay muchos intereses detrás de esto. Entonces, y más sobre todo hoy, ¿no?, que justamente se están investigando todos los laboratorios, ¿no? Por supuesto. Esto de los medicamentos truchos, ¿no? Actual en este, claro, en este momento, porque te demuestra... Qué bien que vendrían las plantas medicinales, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede llegar? Sí, nosotros, como digo, siendo vecinos, hemos hecho actividades, hemos hecho ahí en el parque de Los Robles un taller de plantas medicinales con la comunidad, así que sabemos que es una realidad vigente en Moreno, y bueno, ojalá se reactive desde y se sepa y les comuniquen con ustedes la gente que está trabajando, porque estoy seguro que es así, ¿no? Esta es la manera de incentivar a que la sociedad pueda... consumir las plantas medicinales, entendiendo el beneficio para la salud, que por ejemplo esto de los robles que me contás, las distintas actividades son las que convocan a la sociedad para que se dé cuenta que son una alternativa a las plantas medicinales, y tampoco caer en el discurso de muchos medios de comunicación, ¿no?, que plantean como algo ilegal esto de consumir plantas medicinales, ¿no? Por supuesto, como te digo, las plantas medicinales tienen el respaldo de la Organización Mundial de la Salud, hay un programa desde allí para incentivar el uso adecuado, y bueno, el eje central es esto que nosotros trabajamos a través de la educación popular, que es, en primer lugar, compartir conocimientos, y bueno, esto que, como te digo, en Santiago hicimos caminando por el monte y reconociendo plantas, en cualquier barrio de Moreno uno puede salir a caminar y encontrar decenas de plantas medicinales que la gente conoce, de las que sabe su uso, que están allí al alcance de la mano, que la gente la cuida en sus jardines, y este compartir conocimientos, y bueno, aportar, por supuesto, todo aquello que la ciencia nos puede aportar en cuanto a saber sobre plantas que pueden ser tóxicas, a saber de plantas que no deben ser usadas en el embarazo, y que entonces ayudan a prevenir también los posibles mal usos que pueda haber y los problemas a la salud que sin duda pueden ocasionar, pero que, esto está demostrado estadísticamente, son muchos más los problemas de intoxicación que se producen con medicamentos que los que se producen con plantas medicinales. Claro, eso te iba a decir, Carlos, los efectos secundarios en todo caso, ¿no?, de curarse con plantas medicinales, no son tan nocivos como si los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, te pueden agarrar sueño, pueden caer mal al organismo. Como te digo, nosotros tenemos estadísticas de muchos años de los centros de toxicología, y los ingresos por intoxicación con medicamentos son muchísimo mayores que los ingresos de intoxicación por el mal uso de plantas medicinales. De cualquier manera, por supuesto que no se puede generalizar, no todo lo que es natural de por sí es bueno, hay plantas que son tóxicas, y entonces el desafío también es enseñar a aquellas que no deben usarse, como por ejemplo la ruda para uso interno, que es muy peligrosa, o el ajenjo, plantas que... bueno, se mal utilizan por adolescentes muchas veces para inducir abortos, y esto es peligrosísimo porque pueden ser fatales, porque provocan hemorragias que pueden costar la vida de una chica, de un adolescente. Entonces, es importante en esto conversarlo, enseñar, y sobre este trabajo de compartir y de educar vamos a avanzar en una mejor salud para todos, ¿no? Muy bien, Carlos, una última consulta. ¿Esto sí o sí tiene que estar recomendado por un profesional antes, o es también convenible que cualquier ciudadano la adopte la planta medicinal para su uso? ¿O primero es mejor consultar a un médico? Mira, como digo, nosotros no recomendamos la automedicación, pero como te decía antes, las plantas medicinales no son solo un medicamento, son parte de nuestra cultura y nosotros tenemos incorporado desde la yerba mate, que es medicinal, hasta el cedrón o la manzanilla como parte de nuestra vida incluso. Sí. Se venden como alimentos en tés, en saquitos, en los supermercados. Entonces hay muchas plantas que se pueden usar sin ningún riesgo y el tema es conocernos y saber cuando requerimos de una consulta, pero uno naturalmente atiende problemas básicos de salud, de piel, una quemadura, una herida, una indigestión, una tos en su casa, y es muy bueno poder utilizar y aprender y recurrir a los conocimientos ancestrales que están cerca nuestra en todas las familias, y a la vez también saber cuándo debemos recurrir a un médico porque un problema de salud se hace crónico, porque tiene gravedad, porque hay una fiebre muy alta, porque hay muchas dificultades para respirar, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuántas veces nuestras abuelas nos daban un mate con yuyos, no? Por supuesto. Y es totalmente saludable. Lo seguimos compartiendo, sí, sí. Y eso es parte de la salud también. Las hojas de coca en el norte. Masticar hoja de coca. Vos fijate que la coca se ha penalizado y criminalizado en el mundo, y sin embargo en el noroeste hay todo un... Sí. Desde Ecuador al norte argentino hay una cultura en la cual la hoja de coca, no la cocaína. La hoja, sí, sí, la hoja de coca. Es parte de las tradiciones y del cuidado de la salud, y cualquiera, o sea, yo llegué a La Paz una vez y me apuné apenas bajé del avión, y en la enfermería me dieron un té de coca en primer lugar para cuidar para tratar mi apunamiento. Aparte, ¿no? se vende en todos lados, ¿no? Por supuesto. Porque en los kioscos, uno si conoce el norte lo puede ver esto, en los kioscos, en las almacenes, en todos lados se vende la hoja de coca. Porque allí es parte de la cultura y es necesario para sobrevivir, digamos, a la altura en la que viven, y es importante el respeto de los pueblos a eso, ¿no? Carlos, como siempre, muchas gracias. Tenemos que ir al panorama, son listo. 10:30. Gracias a ustedes. Rodrigo, hablamos la semana próxima. Hasta el próximo lunes. Seguimos con este tema. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. Te vi, juntabas margaritas del mantel. Sé que te traté bastante mal. Sé si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar. Los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que digo está bien. Siempre encienden en el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, pues ya sabes comprender, y solo un rato no más tendría que llorar. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. internacionales. Jerusalén, desalojo violento a palestinos. La policía israelí desalojó violentamente ayer a por lo menos 200 fieles palestinos, dejando un saldo de 7 manifestantes heridos y 3 detenidos. Los palestinos protestaban contra la decisión de las autoridades israelíes de cerrarles el acceso a la explanada de las mezquitas, lugar sagrado para los musulmanes. Las fuerzas israelíes decidieron cerrar el acceso a la explanada de las mezquitas tras un supuesto llamado de grupos islámicos a defender los lugares sagrados. Esta acción tuvo lugar una semana después de que 150 palestinos se opusieran a un grupo de radicales judíos que pretendían acceder al complejo de Al-Aqsa, escoltados por policías israelíes en la víspera de la festividad hebrea del Yom Kippur. Nacionales. Robo a la tesorería de Agricultura. 3 delincuentes vestidos de traje robaron ayer 150 mil pesos de la tesorería del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, ubicado en el barrio porteño de San Telmo. El hecho ocurrió a las 10 de la mañana cuando 3 personas se hicieron pasar por funcionarios del ministerio. Cuando lograron que el personal de seguridad los hiciera pasar, los amenazaron con armas y los encerraron en un recinto. Los ladrones revisaron en total 3 oficinas, pero a pesar de que había computadoras y gran cantidad de documentación, solo se llevaron el dinero que pertenece al pago de impuestos que se efectúa en una especie de banco en la cartera de Agricultura. Provinciales. Ciudad de Buenos Aires sigue la toma del Colegio Nacional. Los estudiantes se están reuniendo a las 11 para decidir si continúan o no con la medida de tomar el edificio en rechazo a las amonestaciones que recibieron 11 alumnos por ratearse para ir a una marcha. La rectora del Colegio Nacional de Buenos Aires, Virginia González Gass, declaró que una de las urgencias actuales es que los padres dialoguen con sus hijos y declaró que los chicos tienen que medir las consecuencias de sus actos. La protesta busca que se dé marcha atrás con las sanciones aplicadas a 11 alumnos que salieron con autorización de los padres del colegio para participar de la marcha en conmemoración a la Noche de los Lápices. Los directivos del colegio afirman que estos dieron el presente, fueron a la marcha y no volvieron más, por lo que cualquier inconveniente con ellos en la calle hubiese sido responsabilidad de la escuela. Locales. Sin violencia, el pasado viernes la Marcha por la Paz y la No Violencia, que se realiza a nivel mundial encabezada por el Partido Humanista, pasó por la Plaza San Martín en una convocatoria de la cual participaron concejales, el intendente Andrés Arregui y el diputado nacional Mariano Hues. Andrés Arregui habló sobre esta movilización refiriéndose a su carácter internacional. La verdad que importante, es un hecho mundial, se está replicando en miles de ciudades de todo el mundo, la marcha por la paz y la no violencia, marcha mundial, que va a ser epicentro en Moreno el 26 y 28, entre el 26 y el 28 de diciembre, donde Moreno va a ser sede, y que culmina a los pies del Monte Aconcagua en Mendoza el 2 de enero del año próximo. Primero con mucho orgullo porque se viene trabajando a través de distintas instituciones y organizaciones sociales de nuestro distrito. Alejandro Roger, principal referente del Partido Humanista en Moreno, habló del profundo trabajo de luchar contra la no violencia. Hace años ya se viene trabajando con algunos amigos de diferentes instituciones y se ha transformado esa realidad de un pequeño grupo de gente. Ha comenzado a correr como un rumor el trabajo de la no violencia, que es un trabajo muy profundo, es un trabajo que no se lo puede tocar, pero sí se lo puede percibir por los cambios que va produciendo, por la unión que va produciendo en una sociedad donde nos encontramos con una gran desintegración de ese tejido social. Ir reconstruyendo ese tejido no implica una declamación, sino implica los hechos de abrir los lazos en una lucha concreta. Esta fue la estación informativa de FM Moreno.

nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más. Continuamos en Recuerdo Informativo, 47 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Nos llegó una invitación el sábado 10 de octubre de 16 a 18 horas a 42 años de la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. Perspectivas del pensamiento y la acción revolucionaria del Che. Debate, muestra plástica, expositores, acto, proyecciones. Invita a la comisión de homenaje permanente a Ernesto Che Guevara. Esto se realizará, repetimos, el 10 de octubre de 16 a 18 horas en Ate Moreno, Piovano 3165, entre Camil y Rivadavia, a 3 cuadras de la estación de Moreno. También habrá algunos expositores que se estaba viendo cuáles serían para el próximo sábado. Además, se está cortando en este momento, lo leíamos en el panorama, la ruta 23 a la altura de la autopista del oeste, a la altura de la ruta 23. Las organizaciones que acompañan y están apoyando en solidaridad la lucha de los trabajadores de la ex Terrabusi. Hoy comienzan nuevamente las negociaciones, en el día de mañana también siguen. La idea, según dice el Ministerio de Trabajo, el que no intervino durante todo el conflicto y ahora sí, es reincorporar, es que la empresa reincorpora a todos. Mientras tanto, las medidas de fuerza por parte de los trabajadores siguen. El día viernes se vivió un momento de mucha tensión cuando los trabajadores de Kraft quisieron cortar Panamericana y una orden directa del gobierno de la provincia de Buenos Aires fue que no corten la avenida Panamericana. Cerca de 500 policías, sin exagerar, había a la altura de la empresa y la Panamericana, impidiendo el paso de las organizaciones sociales, los partidos políticos que acompañaban a todos los trabajadores que allí estaban. Finalmente el acto no se pudo hacer arriba de la Panamericana. Sí se realizó sobre la principal calle Henry Ford. Nuevamente para confirmar a qué intereses defiende el gobierno provincial, ¿no?, en este caso. Y el nacional también. Pero aquí en Moreno, el viernes, pasaron muchas cosas. El viernes, Alejandro Sánchez, nosotros lo veníamos trabajando, el día miércoles hubo una conferencia de prensa, del abogado Néstor Mangieri, de la mujer de Alejandro Sánchez, Nancy Yapura, de Gabriela López, del Patronato de Liberados, todos acompañando por la libertad de Alejandro Sánchez, que hasta el día viernes estaba detenido en la comisaría segunda de Trujillo. Para recordar, hace aproximadamente 50 días, un policía de civil perseguía a un supuesto delincuente en el barrio de Las Catonas. Esta persona ingresa a un departamento que en ese momento estaba con las puertas abiertas porque estaban construyendo. Era la casa de Alejandro Sánchez, ¿sí? Allí ingresa este supuesto delincuente al que perseguían e intenta ingresar un policía de civil con un arma. Alejandro Sánchez lo frena porque sus hijos estaban comiendo en ese momento, porque reaccionó de esa manera al ver que una persona de civil, el cual no sabía que era policía, estaba ingresando a la casa, mientras que la otra persona ya se había fugado por atrás, por la ventana. Empiezan un forcejeo. Alejandro Sánchez estirado al piso, llegan más policías, le empiezan a pegar con una itaca en los pies, en las manos, golpes en la cara. Lo llevan a la comisaría octava de Las Catonas, allí muy cerca de los departamentos, es la manzana del 400. Allí reciben más golpes, a cada momento le tiraban baldes de agua para volver a despertarlo y seguir pegándole. Lo llevan a declarar a la fiscalía, antes pasan por el hospital de Rodríguez. Los médicos recomiendan que quede internado en el estado que estaba Alejandro Sánchez. El jefe de calle, Guillén, dice que no. Es trasladado nuevamente a la comisaría. Allí llevado a la fiscalía, donde había una ambulancia de la REM permanentemente entendiendo la gravedad de Alejandro Sánchez y que se desmayaba a cada momento. No podía dar testimonio de nada, pero sin embargo en ese momento lo hicieron firmar a Alejandro Sánchez que él era culpable del delito de abuso y resistencia a la autoridad. En ese contexto, ¿no? ¿Lo va entendiendo? Alejandro Sánchez golpeado, torturado, se desmayaba y se desvanecía a cada momento. En ese contexto, el fiscal de turno, Di Lorenzo, firmó que era culpable de abuso y resistencia a la autoridad y de haberle pegado a un policía, en este caso Pintos. El día viernes se realizó una audiencia para determinar si se le otorgaba la libertad a Alejandro o si era encontrado culpable de este delito. 2 horas antes de la sentencia de la jueza Mirta Guarino, Néstor Mancheri nos decía, llegó una posibilidad, una oferta sería, de que Alejandro Sánchez quede en libertad. Lo había informado la jueza Urrutia, la fiscal Urrutia también. Finalmente, 2 horas después, cerca de las 12 del mediodía, la jueza Mirta Guarino determinó que Alejandro Sánchez era culpable de este delito, tenía que seguir con la prisión preventiva y además decía que había posibilidad de fuga, por eso tenía que continuar detenido. Vamos a escuchar la palabra de Néstor Mancheri, hablando del caso, apenas salía de la audiencia con mucha bronca, entendiendo todo lo que había pasado antes para que se llegue a esa audiencia. Sorprendido por la irrazonable accionar o decisión de su señoría, la doctora Guarino, la jueza subrogante, en el día de la fecha, atento a que en el día de hoy a mi defendido Sánchez Escarione le ofrecía la libertad a la propia fiscal, lo que sí querían que se declare culpable y le ofrecían la libertad. Esto lo perjudicaba a él también. Y lógico, lo perjudicaba, pero aparte quería que se haga justicia. Se hizo la audiencia, escucharon todas las pruebas, receptaron todas las pruebas y a la hora no solo lo declaran culpable del atentado a la autoridad, que el propio Ministerio Público consideraba que no lo había hecho, por eso le ofrecía la libertad, y le dictan la prisión, atento a que sospechan que se pueden dar a la fuga. ¿Cómo? 2 horas antes le ofrecían la libertad y ahora sospechan que se puede dar a la fuga. ¿Esos fueron los únicos argumentos que dijo la jueza Guarino para aplicar la condena ahora? Y sí, le da veracidad al testimonio de Pinto, que se contradijo en sus 3 declaraciones y que por indicaciones de la doctora Urrutia rectificó tanto el acta de procedimiento como su declaración anterior en todo lo que se contradecía con la declaración ante la fiscalía. ¿Cómo está caratulada la causa? ¿Cómo queda? Atentado a la autoridad agravado por poner mano a un funcionario público en persecución de un delincuente. 2 horas antes el propio Ministerio Público decía que no y ofrecía la libertad. Como la familia y el propio Escarione quería que se haga justicia, fue audiencia, se escucharon las pruebas y ahora se retrotrae, o sea, una voluntad distinta de la que habían ofrecido tanto la fiscal como la jueza, que convalidaba el abreviado. O sea, si él se declaraba culpable, lo dictaban en libertad. Esa fue la oferta. Nadie escuchaba el accionar que fue víctima Sánchez Escarione. Ahora, hoy, la propia doctora Guarino manda a investigar las violaciones de derechos humanos de que fue víctima Escarione, tanto en su casa como después en la comisaría de Catona, que mientras se le desmayaba le tiraban agua para que se despierte y le sigan pegando. Lo llevaron al hospital de Rodríguez, del hospital de Rodríguez lo llevaron a la Fiscalía 8, que se le desmayó y había un médico, la reina, ahí presente. Recién ahí lo llevaron al hospital de Moreno. Ahora vuelve a ser atentado a la autoridad. Una locura. Doctor, ¿cómo sigue el procedimiento? Apelamos verbalmente porque no te dan instancia de otro mecanismo y la Cámara de Apelaciones de Garantía va a sortear una sala que va a verificar todo este accionar contrario a la sana crítica, no solo a la sana crítica. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer. Bueno, el abogado Mancheri apelará ante la justicia para que nuevamente se vuelva a investigar lo que pasó. Había pruebas más que suficientes para determinar la libertad de Alejandro Sánchez, que para recordar un poco la historia de este hombre, estuvo detenido 6 años. Por un delito que cometió, pagó en la cárcel ese delito, pagó su error, como lo dijo su mujer. Había salido en libertad hace aproximadamente 4 meses, estaba trabajando en una empresa en blanco. Habían empezado a construir en el departamento, a ampliar el departamento, en el momento que se producen todos estos hechos. Cuando ingresa el policía de civil, que Alejandro no lo permite. Nancy Yapura, su mujer, en el momento que lo golpean a Alejandro Sánchez, estaba en el hospital internada, con riesgo de perder a su otro bebé. Finalmente lo perdió. El nivel de estrés y de sufrimiento, ¿no?, que le causó toda esta situación, derivó en la pérdida de un bebé, de Nancy Yapura. Vamos a escuchar la palabra de ella, que habló con Cintia Medina en la cobertura excelente que realizó desde allí, desde la calle Chiclana y Belgrano, en el juzgado de garantías a cargo de la jueza Mirta Guarino. La palabra de Nancy Yapura luego de la determinación de la jueza. Y apelación, vamos a tener que presentar todas las pruebas que ya tuvimos hasta ahora, presentarlas ya para ver qué decide. Nancy, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Y nosotros vamos a hacer todo posible para que le den la libertad. ¿Qué es lo que dijo la abogada? Bueno, la abogada también, no se da entendible cómo dice, si unas horas antes querían hacer un arreglo dándole la libertad a él y bueno, él decidió no, que ir al careo este. Y en el careo salió que cosa, le echan más la culpa a él que al policía. ¿Cuál es el sentimiento que vos tenés sobre él? Y acá ahora tengo mucha bronca, una indignación tengo. ¿Qué le vas a decir a tus hijos ahora? Eso, ¿qué le voy a decir a mis hijos ahora? No tengo palabras, yo pensaba que el padre iba a estar con ellos. Tenemos un testimonio más, Elida, es familiar de Alejandro Sánchez. Lo que pasó el día viernes, el abogado Néstor Mangieri le dijo, la jueza recibió una orden, algo impidió que ella determine la libertad de Alejandro Sánchez. ¿Por qué, si 2 horas antes esto era el dato más preciso? La libertad. Nuevamente, hoy está con prisión preventiva, con intención de fuga, según lo que manifiesta la jueza Mirta Guarino. Escuchamos el último testimonio y de allí directo al panorama. Nada, significa que acá vos cometiste un delito y te condenan toda la vida. Eso pasa. Pasa que la policía puede matar, puede violar, puede abusar, puede hacer de todo y el damnificado siempre termina siendo el culpable. ¿Alejandro va a seguir preso por un tiempo hasta que se dé el juicio oral? Sí, lo van a llevar a una unidad penitenciaria. ¿Cómo van a seguir ustedes como familiares y amigos? No, vamos a hacer todo lo que se pueda hacer para que esto llegue a todos lados, que no sea un caso más de tantos que pasan y que se resuelva y que la justicia empiece a actuar como tiene que actuar y a condenar a los verdaderos culpables. ¿Ustedes piensan que fue una orden la que recibió Guarino, teniendo en cuenta que primero le ofreció la liberación y ahora... Sí, primero le ofrece de darle la libertad, haciéndose cargo él de una resistencia a la autoridad que no cometió. Al resistirse él eso, lo condenan y lo llevan a una unidad penitenciaria. O sea que acá es o arreglás o vas preso. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cruzar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón Suavegón modelo en base de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La Blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. Todas las versiones. La única verdad. Periódico para usted. Más de 70 años de trayectoria, seriedad, compromiso. Para usted, toda la información de Moreno. Suscríbase llamando al 468-6767. Muy bien. Pasamos a la próxima pregunta. Próximo participante. En 10 segundos, sin repetir y sin soplar, ¿qué podés encontrar en Librería Mercedes? Comenzando ya. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajos en porcelana, pintura sobre tela y madera, manualidades, campestres. ¡Correcto! En Librería Mercedes encontrarás todo esto y mucho más. Librería Mercedes, Marcos del Bueno 608, La Perlita. Me avisan de producción que repitió fotocopias. La cinta, Gonzalito, por favor. Todo para bordado chino, gran variedad en artículos para manualidades, escolar y artística, fotocopias, blanco y negro y color, taller de manualidades, actividades para niños, trabajo. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. ¿Cómo era? Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Honduras, Insulza confirmó reunión con Micheletti, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza. Se reunió en secreto la semana pasada con el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti. Según Insulza, el encuentro tuvo como objetivo promover una iniciativa para fomentar el diálogo y buscar una solución a la crisis política que vive el pueblo hondureño tras el golpe de Estado. Para el próximo miércoles está previsto que viaje una comisión de cancilleres de la OEA junto con el secretario general de la organización. La reunión fue anunciada el pasado viernes por el presidente de facto de Honduras, Roberto Micheletti, quien en una referencia sobre el encuentro expresó: hablamos de todo un poco. Nacionales. Los medicamentos a indagatoria. En los próximos días, el juez federal Norberto Ollarvide podrá levantar el secreto del sumario y ordenar la indagatoria de Juan José Zanola, de Néstor Lorenzo y del ex superintendente de salud Héctor Capaccioli en la investigación por la adulteración y venta ilegal de los medicamentos. El magistrado impulsará efectivamente estos interrogatorios, aun cuando la recusación que presentó el secretario general de la Asociación Bancaria por supuesto prejuzgamiento todavía no fue resuelta por la Cámara Federal. Tanto Zanola como su mujer, Paula Abayay, que era gerenta de atención a beneficiarios del policlínico bancario, son señalados como los posibles imputados en la indagación. Provinciales. Tucumán, 3 días de duelo. El gobierno provincial decretó 3 días de duelo por el fallecimiento de Mercedes Sosa, en tanto que una comitiva oficial viajará a Buenos Aires para despedir hoy los restos de la cantante tucumana. De este modo, hasta el martes, las banderas de todos los edificios públicos lucirán a media asta, según señaló el secretario de Información Pública de la provincia de Tucumán, Ignacio Golovitsky. Desde las 8:30 el Congreso de la Nación permanece abierto para recibir a cientos de admiradores de Mercedes Sosa, cuyos restos serán trasladados a las 11 al cementerio de la Chacarita. Locales. Fin del silencio. Andrés Arregui habló de la detención de Basilio Kuzmic, el funcionario municipal que tenía la responsabilidad de la custodia y utilización pública del galpón de Francisco Álvarez. Kuzmic fue detenido cuando el personal policial descubrió el cargamento de café y chocolate que había robado una banda de piratas del asfalto en Ituzaingó. Después de 7 días, teniendo la información estado público a través de Recorte Informativo, Andrés Arregui habló del tema con los colegas de Telered y Actualidad Rodriguense y confirmó todos los datos entregados por FM Moreno. Un dolor, un empleado que tenía cargo en el Francisco Álvarez, una persona conocida de Francisco Álvarez, participando en las instituciones de Álvarez, familia, una familia de Álvarez, que fundamentalmente no solo quebró la confianza porque tenía cargo el tema de parquización, limpieza, mantenimiento de plaza, una persona, una trayectoria en las instituciones de Álvarez Centro, que se asoció con una banda delictiva de pirata del asfalto. Para el jefe comunal no hay dudas del nivel de vinculación de Kuzmic con el resto de la banda de piratas del asfalto. Partícipe, está en la justicia, investigó la DDI de Rodríguez. Para mí es culpable, lo dictaminará la justicia. Con mucho dolor, porque conozco a la familia, a los hijos, a la esposa. Y se vinculó a lo peor, que es pirata el asfalto, usaba un depósito cedido por una vez a la municipalidad, donde en algún tiempo hubo actividades culturales, hoy no había actividad, estaba vacío, no tenía más allá de depósito. Arregui fue muy claro en la línea de investigación que debería seguir la justicia, ya que consideró que si la mercadería llegó a Moreno es porque podía ser comercializada. Y creo que la justicia tiene los teléfonos de esta gente y tendrá que investigar, buscar a quién llamaba, quién investigar las llamadas. Como sabemos que la informática en el tema de celulares puede llegar a ver con quién se comunicaba esta gente, porque para que esa mercadería haya llegado a Moreno tendría que ser recaudo del municipio. No sé, hasta ahora está investigando, espero que no, pero si había en esto también, si esa mercadería llegó a Moreno para ser distribuida, habría compradores también de distintos lugares de Moreno que son cómplices también. Al momento de emitir estas declaraciones, el intendente municipal, Basilio Kuzmic, obtenía la libertad en una causa caratulada como privación ilegítima de la libertad, robo calificado por el uso de arma en poblado y en banda y robo automotor. Hasta el momento no se ratificó la baja de Kuzmic como empleado municipal. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. De tu pelo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. De espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Mi bofe cinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan. Dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario, maestros de pie, cuidando pichones blancos que madurarán iluminando este pago. Cierto, duende, cierto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeao, quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canto un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. Bueno, la atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. Del champán lo que reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Continuamos en Recorte Informativo casi en el cierre. Ya pasaron 14 minutos de las 11 de la mañana. Llamó Juan Ruedi del M29, de la Confluencia Político y Social, 29 de mayo. Repetimos que están cortando en este momento Gaona a la altura de la ruta 23. Están dejando un carril libre para la circulación de automóviles, y avisó que, bueno, llegó gendarmería para presionar y que se levante el corte, evidentemente. Como ocurrió el viernes, hay una directiva directamente del gobierno de la provincia de Buenos Aires para que no haya más cortes en todo el conurbano bonaerense. Repetimos, estos cortes son en apoyo y solidaridad a los trabajadores despedidos de la ex Terra UCI y a aquellos que también están trabajando bajo presiones en esta patronal norteamericana. Lo escucharon en el panorama recién al intendente Andrés Arregui, porque habló, ya que tomó estado público la información, y desde aquí, desde estos micrófonos, fuimos los primeros en informar lo que ocurrió con el funcionario municipal Basilio Kuzmic, involucrado en el allanamiento que se realizó en el galpón de Álvarez, donde la policía descubrió un camión cargado con varias toneladas de café y chocolate de una banda de piratas del asfalto que lo habían robado en Ituzaingó. Basilio Kuzmic le facilitaba la guardería, sería, de galpón para estos alimentos. ¿Qué dijo el intendente al respecto? Le llena de vergüenza que Kuzmic esté involucrado,

muy concentrada, ¿no? Toda esta cuestión represiva. Nancy pudo hablar con su esposo, con Alejandro, le dijo cómo estaba, desde hace cuánto que está en huelga de hambre. Y ella está en permanente comunicación con Alejandro, y bueno, él adelgazó muchísimo a partir de los golpes, de la internación y todo esto, y no ha recibido atención médica de ningún tipo. Desde que fue internado en el hospital y le dieron el alta totalmente irregular, no volvió a recibir ningún tipo de asistencia médica seria, digamos, no le han hecho no le han hecho radiografías, no él en este momento no está pudiendo escuchar bien de un oído y no le han hecho ningún tipo de estudio ni nada al respecto. Y por todas estas cuestiones es que él ha decidido, él está, digamos, con un ánimo bastante alto y bueno, con ganas de luchar y que tiene que ver, bueno, con el hecho de las razones por las cuales está llevando adelante esta huelga de hambre. ¿Usted pudo participar el día viernes de la audiencia que se realizó? No estuve yo en ese momento. No, porque quería consultarle por la sensación que ha quedado, ¿no? En todos, luego de esta decisión de la jueza, ¿no? De entender que fue culpable de un delito que no cometió. Sí, un poco me pareció muy acertado esto que estaba puntualizando Mancheri al respecto de que de la incongruencia, ¿no? Que deciden una cosa, proponen la solución negociada de esta cuestión 2 horas antes y 2 horas después ya necesita una prisión preventiva cuando le iban a dar la libertad. La razón de todo esto, por lo menos para nosotros, es bastante clara. Alejandro lo que quiere, obviamente, es hacer justicia y denunciar a los policías por torturas. Si él se declaraba culpable, desde ya que la investigación por torturas quedaba desactivada. Claro, sí, quedaba totalmente desactivada. Entonces, eso es lo que negociaban. Yo te doy la libertad si vos no acusás a la policía de torturadora. Eso fue lo que Alejandro no aceptó. Por eso no lo aceptó, claro está. Bernardo Torsi, Torsi es su apellido. Tosi. T-O-S-I. Bueno, ¿y cómo se pueden contactar con esta comisión para quienes quieran acompañar a Alejandro o ayudarlo? Estamos recién en formación, todavía no te puedo dar un contacto, pero bueno, nosotros vamos a estar comunicados con la radio y vamos a tener cuando tengamos, digamos, un canal de comunicación, vamos a tener informado a la radio. Nos vamos a reunir, nos estamos reuniendo casi todos los días y bueno, en estos días ya vamos a tener un canal de comunicación. Bueno, muchas gracias por la comunicación telefónica y por informar esto, ¿no? Bueno, gracias, Rodrigo. Sí, hasta luego. Chao. Muchas gracias. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Bueno, última noticia entonces. Alejandro Sánchez está en huelga de hambre hace varios días, en rechazo a lo que ha decidido la jueza Mirta Guarino. Vamos a seguir muy de cerca este tema. No puede pasar como una causa más, como un proceso judicial más. Aquí hubo una vulneración total de todos los derechos de Alejandro. Y hay otros que se defienden, como es el derecho de la policía, ¿no? A torturar, a reprimir y a detener arbitrariamente a cualquiera. En el barrio Las Catonas en particular, pero esto ocurre en todos los barrios, como lo decía Bernardo Tosi. No se detiene esto. La Dirección de Derechos Humanos, pudimos entrevistarlo, no vamos a hacer tiempo a pasar. Pudimos entrevistar a Miguel Fernández, director de Derechos Humanos de la Municipalidad. El día viernes, mientras estaba siendo juzgado Alejandro Sánchez, hasta ese momento Miguel Fernández no sabía nada del caso. Dice, nos tiene que venir a avisar, la familia tiene que venir. También, y bueno, mientras tanto se fomentaba la marcha contra la no violencia. ¿Qué tipo de violencia estamos hablando, no? Otro tema, también relacionado. Miguel Fernández, tengo entendido que vive en Las Catonas. ¿Sí? Vive en Las Catonas. Vamos en Catonitas, muy cerca. Vamos a pasar los 2 audios que nos quedan. La segunda parte de Arregui, hablando de este funcionario municipal, Basilio Kuzmic. Bueno, son fuertes las palabras del intendente Arregui. Lo ha defraudado porque era un funcionario de mucha importancia en el municipio, en la municipalidad. Arregui lo dijo, conocía a toda su familia. Se ve que había un vínculo fuerte entre ellos dos. Segunda parte de Arregui. De distintos